Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Campus Abierto que se transmite todos los miércoles a la 1:30 de la tarde y se repite los jueves a las 4. Después de una semana de receso por las vacaciones de septiembre, las celebraciones del Bicentenario y todo, ya estamos de vuelta. Y por supuesto estoy con mi amiga Pamela Sepúlveda. ¿Cómo estás, Pamela? Hola, Daniela, muy bien aquí después de esta celebración, este fin de semana largo. Y bueno, por supuesto, retomando nuestro campus abierto, que busca dar a conocer a la comunidad del campus y de las comunas de Macul y Ñuñoa las actividades de extensión que se realizan en el campus Juan Gómez Millas y también en las sedes centrales de la Facultad de Artes, ya sea charlas, seminarios, presentaciones artísticas, exposiciones, lanzamiento de libros, conciertos, etc. Y no olvidemos que este programa se relaciona con otro programa. El programa Campus Juan Gómez Millas abre sus puertas a la comunidad de iniciativa Bicentenario, que tiene como objetivo vincular este campus de nuestra Universidad de Chile con la comunidad en la que se encuentra inserto, permitiéndole así a todos los vecinos participar en las diferentes actividades que se realizan en el interior. Y como todas las semanas, comenzamos con los titulares de las principales actividades. Ya inició la convocatoria para presentar ponencias para el cuarto encuentro de estudiantes de Historia del Arte y Estética realizado por el Departamento de Teoría de las Artes. Y hasta el 4 de octubre, la Sala América de la Biblioteca Nacional se realizará el ciclo de recitales Homenaje Bicentenario 1810-2010. Entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre se presentará la exposición Copy Space en la Sala Juan Ejenau de la Facultad de Artes. El sexto Encuentro Nacional de Estudios del Discurso, que tiene por título Los Estudios del Discurso en el Bicentenario, se realizará entre el 27 y el 28 de septiembre en el campus Juan Gómez Millas. Y hoy comienza La Historia es Nuestra, retrospectiva del cine independiente chileno 1975-2010, que se extenderá hasta el 1 de diciembre en la Sala Jorge Miller del Licey. El Teatro Nacional estrena la obra Cuatro Puntos Cardinales este jueves a las 20 horas en la Sala Antonio Varas. Bueno, y comenzamos con el detalle de estas interesantes actividades que nos ofrece esta semana. Este mes hay una convocatoria que se trata del llamado a presentar ponencias para el cuarto encuentro de estudiantes de Historia del Arte y la Estética, que se realiza hasta el 27 de septiembre en el Departamento de Teoría de las Artes. Acá cerquita esto, en Las Encinas. Exactamente, así es, Pamela, porque organizado por el Comité Editorial de la revista Punto de Fuga, conformado por estudiantes de Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile, el cuarto encuentro de estudiantes de Historia del Arte y Estética tiene por título Producción, Expansión y Transgresión, el rol de la escritura en la cultura y las artes. Bueno, la invitación es a estudiantes y jóvenes investigadores de arte, ciencias sociales y humanidades a participar como ponencistas en este cuarto encuentro, que este año tiene como eje la reflexión en torno a la escritura y los discursos sobre arte, proponiendo abordar problemas como el rol de la crítica de arte en el escenario cultural, la interdisciplinariedad, tanto en la de la producción artística actual como de sus lecturas, el Bicentenario como lugar para repensar la tradición, entre otros. Bueno, para que nuestros auditores entiendan un poco sobre este encuentro, les contamos que habrán distintas mesas de discusión, como por ejemplo, una de producción que se llamará La escritura sobre arte, obra, texto y reflexión, donde abordarán el fenómeno de la escritura sobre arte desde distintos enfoques, ya sea la literatura, la filosofía y la teoría del arte. Y otra estimulante conversación se dará en la mesa 2, de expansión y transgresión, territorio y discurso, ¿quién escribe sobre arte?, que buscará debatir sobre el punto de encuentro y tensión interdisciplinar que ha venido siendo la escritura sobre arte respecto a disciplinas como la sociología, el periodismo, etc. La mesa 3, por su parte, provoca con Bicentenario, retrospectiva y actualidad, una mirada desde el Bicentenario, cuyo tema será el escenario local en tanto lugar singular de problemáticas respecto a la apropiación, traducción y originalidad del discurso sobre el arte en el contexto del Bicentenario. Bueno, así que atentos los interesados en presentar las ponencias sobre todas estas mesas, porque la recepción de las propuestas en cualquiera de estas categorías se realiza hasta el lunes 27 de septiembre. Les queda una semana y deben ser presentadas al correo electrónico de la revista. El correo es revistapf@gmail.com. Cualquier consulta sobre el estilo también pueden escribir a este mail. Entonces reiteramos el correo revistapf@gmail.com. Estoy media... Es que algunos lo entienden Gmail, sí, y otros Gmail. Ya. Entonces, de nuevo, revistapf@gmail.com para consultas y el envío de ponencias hasta el 27 de septiembre para el cuarto encuentro de estudiantes de Historia del Arte y Estética. Bueno, y entonces seguimos con nuestra cartelera para pasar a otra interesante actividad, y esto se trata del ciclo de recitales. Homenaje Bicentenario 1810-2010, que se realizará hasta el 4 de octubre en la Sala América de la Biblioteca Nacional, esto es en Moneda 650, en el que se desarrollarán diversos conciertos organizados por el Departamento de Música y Sonología de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile en colaboración con la Biblioteca Nacional. Bueno, esto partió ya la semana pasada y continúa el lunes 27 de septiembre a las 19 horas, donde van a interpretar Esteban Rabanal, de la cátedra de piano de la profesora Clara Luz Cárdenas, y dará pie a Juan Orrego Salas y Frédéric Chopin. Ah, ya, yeah, está interesante. El 27 también se presenta Daniela Saavedra, de la cátedra de piano de la profesora Elisa Alsina, y José Contreras, que nos deleitarán interpretando a Robert Schumann, Frédéric Chopin, entre otros. Continuamos el lunes 4 de octubre, cuando será el turno de Javier Valenzuela, de la cátedra de piano del profesor Fernando Cortés Villa, y va a interpretar a Pedro Humberto, Robert Schumann y Frédéric Chopin. Bueno, a Frédéric Chopin también, y a Federico Henlen va a interpretar Benjamín Vidal también el 4 de octubre. Para mayores informaciones sobre estos recitales Homenaje Bicentenario 1810-2010, que estarán hasta el 4 de octubre en la Sala América de la Biblioteca Nacional, ubicada en Moneda 650, pueden contactarse con Fernando Azócar al 978-1389 o escribir al correo fdoazocar@gmail.com. Daniela, ¿y qué te parece si ahora nos vamos a una pausa musical? Ya pues, vámonos a una pausa musical. Algo que te gusta a ti mucho, ¿no? A los Jaivas. Exacto. En realidad yo quise que escuchar esta canción porque la escuché mucho el fin de semana. Mucho. A fonda que iba, a discoteca que iba. En todas partes estaba, en la radio. Así que yo creo que entre comillas, vamos a cerrar estos festejos patrios con este grupo, los Jaivas, que en 1963 nacen por la idea de los hermanos Eduardo, Claudio y Gabriel Parra, fundadores de este conjunto junto a Eduardo Gato Alquinta y Mario Mutis. Pero el grupo en un principio no se llamaba Los Jaivas, se llamaba Los Jaivas, así en inglés. Luego de algunos años de trayectoria y aprendizaje, el grupo cuestiona su quehacer y dan paso a la creación de Los Jaivas, transformándose de intérpretes a creadores luego de una etapa de investigación y experimentación musical en la que parten de cero. Su música evoca tempranamente paisajes e imágenes andinas en el espíritu de la América precolombina. Exacto. Bueno, en 1988 fallece, lamentablemente, uno de los fundadores del grupo, Gabriel Parra, su baterista, quien muere en un accidente automovilístico. De este modo, su hija, Juanita Parra, toma el lugar dejado por su padre, convirtiéndose en la nueva baterista de los Jaivas en la década de los 90. Y no solo eso, porque en el año 2003 la tragedia toca nuevamente a este grupo y Eduardo Gato Alquinta, uno de sus fundadores, vocalista, múltiple instrumentista y compañero de 40 años de aventura, decide partir sorpresivamente a otras dimensiones. Tras este tremendo golpe, el grupo decide continuar a pesar de todo, incorporando a dos de sus hijos, Ancatu y Eloy Alquinta, en guitarra y saxo respectivamente, con quienes trabajan en la actualidad. Así que ahora vamos a escuchar el tema Mambo de Machaguay en la voz de los Jaivas. Y volvemos con nuestro campus abierto luego de haber escuchado Mambo de Machaguay en la versión del grupo Los Jaivas. Y continuando con nuestra cartelera de actividades, les contamos que entre el 23 de septiembre y el 13 de octubre estará la exposición Copy Space en la sala Juan y Gerau de la Facultad de Artes, ubicada en Las Encinas 3370 Ñuñoa. Bueno, eso queda muy cerquita ahí de Grecia, ¿no? A como dos cuadras por Macul. Bueno, Copy Space, según describe su creadora Valentina Bertelon. Valentina Bertelon, es una instalación audiovisual generada a través de proyecciones de video, una experiencia en la cual la imagen nos domina y envuelve, que grafica el poder y el protagonismo que ha adquirido la imagen como medio en la cultura digital, convirtiéndose en un elemento central de casi todas las actividades y en un punto de referencia de información y conocimiento. Una interesante apuesta donde grandes imágenes y hipnóticos audios dominan el espacio y se imponen con fuerza ante el espectador, una obra en la que se entrelazan ciencia, arte y tecnología. Copy Space se configura a partir de las voces de destacados personajes, quienes se refieren a diversas temáticas que son presentadas por Valentina, utilizando técnicas digitales y generando un mundo que nos invita a entrar y desentrañar el misterio de la máquina, dice su creadora, para crear metáforas visuales que representan procesos y lenguajes propios de la tecnología y de la ciencia que no vemos a simple vista, dice la autora. Bueno, para todos los interesados, entonces, les contamos que la exposición Copy Space se inaugura este jueves 23 de septiembre a las 13 horas en la Sala Juan Ejenau del Departamento de Artes Visuales, que, como les decíamos, está ubicado en Las Encinas 3370, al interior del campus Juan Gómez Villa de la Universidad de Chile. Y se podrá visitar con entrada liberada de lunes a viernes de 10 a 21 horas hasta el próximo 13 de octubre. Buenísimo, Daniela. Entonces vamos a pasar a otra actividad, una interesante invitación a participar en el sexto Encuentro Nacional de Estudios del Discurso, que se realizará el 27 y 28 de septiembre desde las 9 de la mañana en el campus Juan Gómez Milla también. Exactamente, porque la Facultad de Filosofía y Humanidades va a tener casi una semana de estudios del discurso, porque el 27 y 28 de septiembre comienza este sexto encuentro, que está organizado por la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, ALED Chile, y el Departamento de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Y este sexto encuentro tiene por título Los Estudios del Discurso en el Bicentenario, pero además el 29 parte un encuentro organizado por estudiantes, además. Entonces, para que estén atentos todos los que les interese los estudios del discurso. Sí, es interesante porque la actividad académica busca revisar el estado actual de los estudios del discurso en Chile al cumplirse 200 años del proceso de independencia de gran parte de las naciones latinoamericanas. Bueno, entre sus objetivos también está el promover el diálogo entre investigadores nacionales y especialistas extranjeros en torno a los avances y desafíos de los estudios del discurso, propiciando un espacio de reflexión y discusión académicos en el nivel nacional en torno a los estudios de este tema tan interesante y difundir las investigaciones en el área de los estudios del discurso desarrolladas por investigadores chilenos. Este encuentro ofrecerá diversas actividades como conferencias plenarias y mesas de discusión. Y ya han confirmado su asistencia como conferencistas los profesores Dr. Michael Metzelin, la doctora Magic Third y la doctora Petrea. Lindenbauer. ¿Cómo? Lindenbauer. Lindenbauer, de la Universidad de Viena. Ah, ya, no, esto es un encuentro internacional. Exactamente, vienen invitados nacionales y internacionales. La idea es que sean varios días en torno al discurso. Así que, asimismo, como les contaba anteriormente, a continuación de este sexto encuentro nacional, se va a realizar el primer encuentro interdisciplinario de estudios del discurso, que es una actividad organizada por y para estudiantes de la Universidad de Chile y que está respaldado por el Premio Azul a la Creatividad Estudiantil. Y está dirigido a alumnos de pregrado de todo el país, no solo de la universidad. Ah, buenísimo, porque bueno, estudiar el discurso no es solo exclusivo de estudiantes de filosofía o de historia, también a otras disciplinas es muy interesante poder ahondar. En esta ocasión son los estudiantes del Departamento de Lingüística quienes han tomado la batuta para hacer este encuentro, pero primero vamos por parte, empezamos entonces el 27 y 28 de septiembre con el sexto Encuentro Nacional de Estudios del Discurso, los estudios del discurso en el Bicentenario, que se va a realizar en el campus Juan Gómez Millas y pueden encontrar más información en www.filosofia.uchile.cl. Ya, Daniela, entonces nos vamos ahora, después de esta información, con una pausa y volvemos enseguida con más Campus Abierto. Tenemos nuestro propio canal. Escucha también tus programas favoritos de la radio Juan Gómez Millas en www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Música, teatro, artes visuales y lo mejor de la danza encuentran en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Visita www.artes.uchile.cl y entérate de panoramas, concursos y seminarios. Periodistas, cineastas, comunicadores, tenemos algo que decir. Por eso no dejes de leer la revista digital Con Tinta Negra, desarrollada por estudiantes de periodismo y de cine y televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Casa de Bello. Múltiples enfoques y nuevas miradas sobre aquello que todos dicen. Encuéntralos en contintanegra.cl. La publicación de documentos secretos de la dictadura es la primera etapa del proyecto Archivos Chile. Con la participación del Instituto de la Comunicación e Imagen, Diario La Nación y Centro de Investigación e Información de Washington, Estados Unidos, esta iniciativa de documentación digital busca generar debate y conocimiento público sobre el actuar del Estado utilizando la Ley de Transparencia. Visita www.archivoschile.org o suscribe al boletín informativo escribiendo a contacto@archivoschile.org. Investigar, recuperar, restaurar y difundir el patrimonio fílmico chileno es el objetivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Cintas nacionales desde 1925 hasta 1973, más clásicos del cine mundial, completan este acervo de conocimiento audiovisual. Visita cinetecaudechile.wordpress.com y entérate de ciclos de cine y actividades de nuestra Cineteca. Y ya estamos de vuelta con más Campus Abierto para que continúen enterándose de todas las actividades que se dan en el Campus Juan Gómez Millas durante esta semana. Y bueno, como todas las semanas, hace tiempo que no teníamos una capsulita de esta, pero ahora hemos vuelto con mucha energía y inaugurando casi que un nuevo espacio dentro de este microespacio. Así que nos vamos con una entrevista que realizó Pamela para informarnos más acerca del proyecto Bicentenario. Juan Gómez Millas abre sus puertas a la comunidad, así que continuamos con la cápsula Bicentenario. Bueno, en la cápsula Bicentenario de hoy estamos con Pablo Soto, representante estudiantil en el Comité Ejecutivo de la Iniciativa Bicentenario. Hola Pablo, cuéntanos cómo es esto de ser representante estudiantil. ¿Los estudiantes participan en la construcción de la Iniciativa Bicentenario? Bueno, primero gracias. Básicamente la participación de los estudiantes ha sido dispar. Obviamente en el Comité Ejecutivo estamos participando dos estudiantes de pregrado y un estudiante de posgrado. Ahora tiene que haber un cambio de la estudiante posgrado porque ella no puede seguir en sus funciones, pero en las comisiones locales donde el eje central del proyecto se están construyendo por un lado los diagnósticos y por otro lado los planes de mejoramiento, ha habido, como mencionaba, una participación dispar. La participación de estudiantes se ha reducido a uno o dos estudiantes por facultad. Distinto es lo que pasa en la Facultad de Ciencias Sociales, donde está la presidenta del centro estudiante, y aparte de eso hay un estudiante por carrera participando en la construcción tanto del diagnóstico como de los planes de mejoramiento. Entonces, esa es un poco la participación que se ha tenido. Creo que hay que profundizar la comunicación de cada una de las cosas que pasen, no solamente para el estamento estudiantil, sino para toda la comunidad del campus Juan Gómez Millas. ¿Y los planes de mejoramiento han contemplado? Bueno, tú decías que hay algunas facultades que tienen menos estudiantes participando, ¿pero los estudiantes se han informado de lo que está pasando o no? Bueno, básicamente yo creo que hay un nivel de desinformación generalizada, no solamente por parte de los estudiantes, y por eso que se propuso en el Comité Ejecutivo realizar jornadas de reflexión, de entrega de información de cuál fue el proceso de construcción de estos planes de mejoramiento, cuál es el sentido en términos disciplinares y académicos de los planes de mejoramiento, y eso sancionarlo con toda la comunidad teniendo una participación un poco más amplia. Porque finalmente la transformación que quiere realizar el proyecto Bicentenario no se acota a rellenar un formulario o entregar algún tipo de información cualitativa o cuantitativa, sino más que nada lo que trata es que este campus se transforme, varíen también las maneras en las cuales se relacionan entre sí las disciplinas y genere también una idea de campus interdisciplinario, se quiere decir, donde cada facultad pueda comunicarse y pueda trabajar en conjunto con la otra. Y eso es una transformación cultural muy grande que no puede ser solamente conducida por los representantes estudiantiles, los representantes académicos, el cuerpo directivo, sino que por la comunidad en general, porque es algo, como mencionaba, bastante radical. Ahora estamos en la etapa de entrega de los planes de mejoramiento, de los borradores. ¿Qué son los planes de mejoramiento? ¿A qué apuntan? Bueno, los planes de mejoramiento apuntan básicamente al objetivo 1 del proyecto Bicentenario, que tiene relación con el eje más importante que nosotros como estudiantes creemos, que es el desarrollo académico. Entonces, en ese sentido, lo que se intenta expresar en los planes de mejoramiento es una carta, se quiere decir, de trabajo a medio o largo plazo, donde se potencian las diferentes áreas que el proyecto Bicentenario espera desarrollar. Ya, por un lado tiene que ver con la generación de nuevas masas críticas, o sea, profesores que se vayan a doctorar o a especializar. Por otro lado tiene que ver con un replanteamiento, una revisión de la reforma del pregrado, ya que como yo revisando el plan de mejoramiento se ha visualizado que ha fracasado, se quiere decir, en muchas de las facultades. Y también, por otro lado, tiene que ver la relación con la investigación. O sea, potenciar áreas de investigación, ver cuáles son las áreas, por un lado, prioritarias de la facultad, eso a partir, obviamente, de un proceso de reflexión interna, cuáles son las áreas emergentes de las distintas facultades y potenciar a la vez esas mismas áreas prioritarias y emergentes con un criterio de transversalidad dentro del campo. Muchas gracias, Pablo, por compartir con Campus Abierto. Gracias a ti. Bueno, ya estamos de vuelta en vivo con nuestro Campus Abierto, programa que estamos transmitiendo los miércoles desde la 1:30 y que se repite el jueves a las 4 de la tarde. Y volvíamos desde esta nueva cápsula Bicentenario para que estamos ya más que informar, estamos también conversando con los protagonistas de esta iniciativa Bicentenario que trae, que llama a la revitalización de las artes, las humanidades, las ciencias sociales y de la comunicación. Y esto genera también todo un movimiento desde la base y las autoridades también en nuestro campo. Exactamente, pero tenemos que continuar con más actividades, porque tenemos demasiada actividad en nuestro campo, así que les contamos que La Historia es Nuestra, retrospectiva del cine independiente chileno 1975-2010, comienza hoy miércoles 22 de septiembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre en la sala Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen, que está ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, Ñuñoa. Este ciclo de cine independiente es organizado por la Cineteca de la Casa de Bello, que continúa sin descanso gestionando actividades que permitan poner a disposición de la comunidad parte importante del patrimonio cinematográfico de nuestro país, sobre todo este año en que Chile cumple 200 años de vida independiente. Bueno, durante 3 meses ininterrumpidos, cada miércoles a las 6 de la tarde y en el marco del denominado Cine Club Universitario, se van a exhibir cintas realizadas en los últimos 35 años en el país y que tienen como característica fundamental haber sido ejecutadas de manera independiente de los circuitos comerciales cinematográficos. Eso no es fácil, Daniela, porque con tantos pocos recursos que hay para producir cine en nuestro país, también es importante que desde la universidad se releve esto es que se hace de manera independiente. Y este miércoles 22 va a comenzar este ciclo con la función de Paseo, que es una película de Sergio Castro, del 2008, donde una madre soltera decide emprender un viaje junto a su único hijo en busca de un padre luego de 10 años de ausencia y separación. Los paisajes, las nubes, la lluvia y la noche son los escenarios para la reunión de esta familia perdida. Una historia mínima y de observación de una mirada intrusa a sus protagonistas que en su género formal está muy cerca de la estética documental más que de la ficción, proponiendo así una realidad única y verosímil. La película Paseo se inaugura hoy en el Cine Club Universitario y fue ganadora del Sanfic 2009 en la sección Cine Chileno. Bueno, le contamos a nuestros auditores que además la muestra va a permitir acceder a las dos películas del colectivo del Cabo Ástica, De las Armas y las Letras, o de cómo el periodista Manuel Ástica tomó el control de un acorazado y se convirtió en poeta, y Nostalgias del Far West, o A los puños frente al cañón, primera cinta de los realizadores Orlando Liebert y Gastón Ancelovici, que nunca se estrenaron en Chile. Mira. También se van a exhibir producciones recientes como La Quemadura de René Ballesteros, Manuel de Rivera de Christopher Murray y Pablo Carrera y Alex Lemún Renace, cinta del colectivo Caquiñe que solo se ha proyectado en pequeños circuitos. Como ven, esto es una muestra súper exclusiva y súper importante, así que los invitamos a las funciones de La Historia es Nuestra, retrospectiva del cine independiente chileno 1975-2010, que se van a realizar cada miércoles a partir de hoy a las 18 horas en la sala Jorge Miller del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, que no lo olviden, está ubicado en Ignacio Carrera Pinto 1045, Grecia, esquina Macul, ingresando por las calles Las Palmeras. Y lo más importante, la entrada es liberada. Entonces pasamos a nuestra siguiente actividad del cine, nos vamos al teatro, porque el Teatro Nacional estrena 4 puntos cardinales. La función inaugural será este jueves 23 de septiembre en la sala Antonio Varas, del Teatro Nacional Chileno, que está en Morandé 25 en Santiago Centro, donde se estará presentando hasta el 16 de octubre, los jueves, viernes y sábado a las 8 de la noche. Bueno, este es un espectáculo teatral que dura 1 hora y 30 minutos y es el resultado de una experiencia escénica de trabajo conjunto entre 2 directores chilenos y 2 españoles. Así, Raúl Osorio dirige el texto de la española Laila Ripoll, El día más feliz de nuestras vidas, donde 4 niñas, interpretadas por Camila Osorio, Marcela Soler Vicent, Catalina Bianchi y Priscila Guaico, en la víspera de la primera comunión razonan sobre el anhelo del sacramento y el oscuro mundo de la religión y los dogmas y los prejuicios. Por su parte, el español Jesús Codina dirigirá el texto de Ernesto Caballero, Paquita. Josefina Pepi Velasco dará voz al testimonio genuino y pasional de una mujer de conducta sencilla y sentimientos radicales, contradictorios y compulsivos. El director chileno Abel Carrizo Muñoz, por su parte, dirigirá Varadas, de la autora Itziar Pascual, Geraldine Moncada, Paloma Anaya, Pamela Alarcón, Sandra Donoso, Verónica Contreras, Paloma Toral, Marjorie Ábalos, aunarán las 10 situaciones cotidianas en historias fragmentadas con relaciones que hablan de huidas, desencuentros, encierro y temores. El español Gema López dirige el texto de su compatriota Juan Mayorga, El buen vecino, donde se habla de la soledad en la gran urbe, el conflictivo universo del hombre despatriado, diálogos electrizantes, intriga y final imprevisto que caracterizan en este montaje. El espacio escénico está a cargo de Maite Lobos, Guillermo Ganga en iluminación y Germán Droguetti en vestuario, además de Martín Farías en la música. Bueno, lo interesante también de esta nueva producción del teatro chileno es que se trata de una coproducción Chile-España, ya que 4 puntos cardinales, como se llama este montaje, une el trabajo de la Embajada de España en Chile, Producciones Imperdibles de Sevilla, España, del Magíster en Dirección Teatral del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que es de España, y el Teatro Nacional Chileno, en un intercambio teatral entre ambos países, un proyecto que además, este es un proyecto Iberescena, que se inspira en 4 textos dramáticos breves, de los que estábamos diciendo que habían 4 directores, pero que es montado por todas estas productoras. Exactamente, así que las funciones de 4 puntos cardinales se realizarán desde el 23 de septiembre al 16 de octubre, de jueves a sábado a las 20 horas. La entrada general es de 6.000 pesos, mientras que para estudiantes, convenios y tercera edad solo se cobrarán 3.000 pesos. Consultas y reservas pueden llamar al Teatro Nacional Chileno al 696-1200. Bueno, Daniela, y así nos vamos despidiendo ya de nuestro programa de hoy, que ha estado un poquito más tropezado que otros, porque venimos recién saliendo de estas celebraciones bicentenarias. Estamos en 18, yo creo, todavía. Oye, eso es lo que pasa. Bueno, de todas maneras, los dejamos invitados a visitar nuestro Facebook, que nos pueden buscar por nuestro nombre, Campus Abierto, y además también los dejamos invitados para que nos envíen sus temas musicales, sus actividades, sus inquietudes, a nuestro correo campusabiertojgm@gmail.com. Bueno, y también aprovecho de contarles que la iniciativa Bicentenario Juan Gómez Milla tiene Twitter. Bicentenario JGM es el nombre, para que nos busquen en Twitter, porque es importante, así como decía Pablo Soto, el representante estudiantil en la entrevista de hoy, es importante que todos se informen sobre qué es lo que está pasando. Bueno, para el detalle de las actividades pueden visitar el sitio web www.uchile.cl en su sección actividades, o bien los sitios web de las respectivas facultades. Bueno, gracias por su sintonía y los esperamos todos los miércoles a la 1:30 de la tarde y los jueves a las 4 en www.radiojgm.uchile.cl. para que se enteren de las actividades de nuestro campus. ¡Chao!